Estamos recibiendo en el estudio a Federico Basalo, estudiante de la Facultad de Información y Comunicación y de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de nuestra Universidad de la República, integrante del Frente Estudiantil Diana Maidanic. Buen día, Federico. Buen día para todos. Gracias por estar esta mañana. Queremos sobre todo actualizar en qué anda el movimiento estudiantil, que hoy está convocando a una movilización a las 6 de la tarde frente a donde se corta el bacalao en materia de los recursos del Estado, ¿no? En tiempos de discusión del presupuesto, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Es así? ¿Van hoy para ahí? Vamos a estar ahí, sí, hoy a las 6 de la tarde, como bien decís, enfrente al MEF. Y bueno, ahí se corta el bacalao el 30 de agosto. El Poder Ejecutivo presentó al Parlamento Nacional la Ley de Presupuesto Nacional y bueno, la responsabilidad de ese presupuesto que hoy le toca a la educación, que es magro, hemos podido ver en estos días qué representa ese presupuesto en lo que tiene que ver con la educación pública, insuficiente, que no alcanza. Un presupuesto que debería ser necesario si uno ve a la educación pública como prioridad. Bueno, la responsabilidad de ese presupuesto insuficiente está en el Poder Ejecutivo, en el Gobierno, en el Ministerio de Economía y Finanzas y también ahora en la discusión parlamentaria que se va a dar. Como mucho, muy lejos del 6% más uno, esa reivindicación histórica, ¿no? Dicen que como mucho al final del periodo llegaría al 4 y algo por ciento, hemos leído por ahí. Sí, acá en esto que vos traes, que es la inversión en educación pública en relación al PBI, el reclamo que ha sido histórico de los gremios de la educación, de las estudiantes, de los docentes, de los funcionarios, de todos los subsistemas, ha sido el 6% como mínimo para ANEP del área y el 1% para la investigación. Hoy por hoy se está en un 4.8 y este presupuesto, si uno ve, no solo que no va a llegar al 6% al finalizar el periodo, como sí se planteaba en el programa del Frente Amplio, entonces ahí tenemos también que hablar de un incumplimiento de una promesa de campaña, sino que se va a ver reducido ese presupuesto en relación al PBI. Hoy de un 4.8, en 2029 un estimativo de un 4.4. O sea, se va a ver reducido significativamente unos números después de la coma, digamos. O sea, esa tendencia de la que se nos hablaba en campaña de caminar o retomar el camino hacia un crecimiento del presupuesto en relación al PBI en la inversión en educación, hacia el 6%, ni siquiera va a ser de esa forma, y al finalizar el periodo ya sabemos hoy que no vamos a tener ese 6% que estamos reclamando históricamente, que estamos reclamando hace años, y por el que nos jugamos el futuro, ¿no? Porque si uno entiende la educación necesaria en muchos aspectos de la vida, ¿no? Para el desarrollo cultural, tecnológico, científico, productivo, bueno, este gobierno dice que la educación no es prioridad. Nos dice con este presupuesto que la educación pública hoy no es prioridad y que no se tiene que por qué invertir en ella. Ya se han declarado varios gremios en conflicto, ahora leíamos que se declaran en alerta y van a evaluar en 15 días el sindicato de formación docente, que también con términos bastante duros hacia la actitud del gobierno en materia del presupuesto. Y desde el Frente Estudiantil Diana Maidanic en particular, que tiene estudiantes de las distintas áreas, ¿no?, que lo integran también, ¿cómo evalúan este panorama de lo que el gobierno está planteando, de esto que venís diciendo? ¿Esperaban que se diera así esto o hacen alguna actualización en ese sentido de lo que ya con los números sobre la mesa? Bueno, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas venía sistemáticamente, previo a la presentación del presupuesto, un poco atajándose, diciendo que no había dinero, que se iban a tener que asumir gastos del gobierno anterior, que había un margen fiscal muy muy estrecho, digamos, para gastar. Bueno, acá estoy hablando de gasto, sabemos que la educación hay que hablar de inversión, pero sistemáticamente las salidas que se hacían en la prensa desde el Poder Ejecutivo, las conferencias de prensa, iban en el sentido de que se venía difícil, ¿no? De que no hay dinero. Sin embargo, uno ve el presupuesto y ve que hay dinero para algunos rubros, ¿no? El Ministerio de Defensa se come gran parte del presupuesto. El pago de la deuda se come gran parte del presupuesto. Y ahí ve uno también cómo quedan cortos algunas iniciativas que a veces se plantean como, bueno, la panacea de las reformas tributarias, ¿cómo puede ser el impuesto de la OCDE? Bueno, ¿a dónde va el dinero que se recauda a partir del impuesto de la OCDE? A la educación no va, porque ya vemos que vamos a terminar invirtiendo como país menos de lo que estamos invirtiendo hoy en 2029 en relación al PBI. O sea, el presupuesto de la educación en relación al PBI va a ir en descenso. Entonces, bueno, lo que se recaude a partir de esos impuestos no está yendo para la educación. ¿Para dónde está yendo? Para pagar deuda, para asumir las exoneraciones a las grandes empresas. Yo creo que nos los esperábamos porque no habían declaraciones contundentes que pusieran a la educación y a la enseñanza pública como prioridad en el horizonte del gobierno. Más bien todo lo contrario, declaraciones que tendían a apaciguar las aguas, a atajar los peros, digamos, y decir que en este país no hay dinero cuando sí lo hay y cuando se lo llevan a otro sector. Aparte, Federico, la realidad es que ustedes viven como estudiantes, ¿no? La situación permanentemente, bueno, de falta de personal, la necesidad de la parte hasta edilicia, ¿no? Que eso se viene hablando de hace mucho tiempo, de lo que se necesita. Ustedes son los que están adentro de los que viven realmente. Vos vas a pasar, vas a terminar de estudiar tu carrera, pero van a venir otras generaciones. O sea, la lucha importantísima que se da hoy por lo que pasó y por lo que está pasando, ¿no? Sí, ahí también Hernán decía, ¿no? El Frente Estudiantil Diana Maidani tiene estudiantes de varios subsistemas. Entonces esa problemática que vos ves, edilicia, que capaz que yo la veo en la universidad, otro compañero la ve en UTU, y claro, otro compañero la ve en secundaria, y otro compañero la ve en magisterio, y otro compañero la ve en formación docente. O sea, son todos los subsistemas atacados por una misma problemática que se traduce en falta de presupuesto. Y en lo concreto es esto, bueno, condiciones edilicias que no dan, una relación entre el número de docentes y el número de estudiantes que no es acorde a estándares posibles para brindar una educación de calidad, que no es acorde para brindarle al estudiante un seguimiento necesario para seguir su trayectoria educativa. Y esto lo podemos trasladar, o sea, son problemas de todos los subsistemas. Edificios que se llueven, puertas que no cierran, dinero que no alcanza para mantener los edificios que hoy tienen humedad, los edificios que hoy tienen gotera, y esto que hace, bueno, agrava la situación. En el futuro la inversión va a tener que ser muchísimo mayor para de alguna manera subsanar lo que no se invirtió en el presente, ¿no? Claro. Ya hablar capaz que del C con 1% del presupuesto ya es algo que no deberíamos ni estar hablando de esto que se necesita. Ya debería estar, y de ahí en más, levantar la mira para cambiar la situación, ¿no? Sí, hay cosas que deberían funcionar como base. Claro. Un liceo no se te podría llover, digamos. Uh-huh. Además, las goteras, ¿no? ¿Cuántas casas hoy están con gotera? Y a veces el liceo es el lugar para escapar de esa situación, y se encuentra con que, bueno, también replica las condiciones materiales paupérrimas en las que uno vive, en las que uno vive y no puede estudiar. Y acá la educación se traslada a todos los ámbitos de la vida, ¿no? Pero la enseñanza particularmente que corresponde al impartir disciplina en los centros de estudio también está atravesada de todas esas carencias materiales, también de carencias morales, si se quiere, de una sociedad derruida por un sistema que no pone en el centro a las personas, ¿no? y a la educación. Son todo problemáticas que se pueden agregar. Bueno, No hay jabones en los baños, no hay papel higiénico en los baños. Hay un montón de aspectos. Bueno, el salario de los docentes, la dignificación de la profesión docente en la universidad. La mayoría de los docentes cobran salarios que están por debajo de la línea de pobreza, con pocas cargas docentes. Entonces tenemos una universidad donde trabajan trabajadores, docentes, cobrando salarios de miseria. Bueno, ¿cómo se puede sostener eso? Hubo ahí un acuerdo con el gobierno en materia salarial, pero lo que impidió fue una rebaja salarial. Claro. En todo caso, amortiguar el peso de una rebaja salarial, que es en definitiva un ajuste del sistema para pagar los platos rotos, para que las y los trabajadores paguemos los platos rotos. ¿Cómo se puede estudiar en estas condiciones si no hay presupuesto? En las prioridades, bueno, hablabas de lo locativo, ahora mencionabas lo salarial. También hemos visto que, por ejemplo, desde la FEU se destaca el tema de las becas para estudiantes. Sí, ahí cuando uno habla de la universidad, que capaz que es donde tengo mayor conocimiento y puedo volcar algunos números, porque en los otros subsistemas ahí ya se me complica un poco, aunque siempre los pedidos presupuestales y el presupuesto en concreto, o sea, lo que ha dado el Poder Ejecutivo ha estado por debajo de las necesidades y de los pedidos que han hecho los subsistemas en todos los subsistemas. UTU tiene un presupuesto que no es el adecuado, secundaria tiene un presupuesto que no es el adecuado, la universidad tiene un presupuesto que no es el adecuado. En relación a las becas, bueno, la universidad elaboró su pedido presupuestal, ahí podemos hablar un poco más después de eso, pero en lo que tiene que ver con las becas, el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo solo cumple un 28% de lo que pidió la universidad para cubrir las becas que hoy por hoy no se cubren, que sí se deberían cubrir, que sí entran dentro de los parámetros para aceptar al estudiante y bueno y que ese estudiante sea becado, pero no se cumplen porque no hay dinero. Y lo que tiene que ver también con el monto y los montos de la beca, claro. Bueno, aumentarlos, adecuarlos al país de hoy, ¿no? Al país de hoy que es caro y que tiene un montón de desafío, ¿no? Para el estudiante en lo que puede ser materiales de estudio, también en lo que es alimentación, en lo que es vivienda, pero en lo concreto, lo que la universidad le pidió al Poder Ejecutivo en relación a las becas, el Poder Ejecutivo lo cumple en un 28%. ¿Las becas qué cubren? Esto que decías, ¿ayudan a alimentación? ¿En qué? Sí, hay distintos tipos de becas en la universidad. Tenés becas alimenticias, becas que son un monto de dinero que se le da al estudiante mes a mes, becas que son soluciones habitacionales, becas que son bueno materiales de estudio, becas que son la entrega de una laptop, hoy por hoy súper necesaria por poder estudiar, y que muchos estudiantes no pueden acceder. Incluso estudiantes cuyos padres trabajan y trabajan las 8 horas. Pero claro, trabajar 8 horas no te garantiza cobrar un salario digno que te permita subsistir, que te permita poder mandar a tus hijos a la universidad. Hoy por hoy trabajar eso 8 horas no significa eso. Y también tiene que ver con el presupuesto y con el modelo de país que se plantea en la ley presupuestal, porque la ley presupuestal define muchas cosas en el quinquenio que se viene. Y bueno, esta ley presupuestal es una ley presupuestal de continuismo, si se quiere, de continuismo de una administración todos la destacan, todos los partidos destacan que es una ley presupuestal prolija, o sea, no hay discusión en torno a la ley presupuestal, más allá de lo que hemos visto, bueno, el impuesto Temu, que si es un impuesto nuevo, que si no es un impuesto, que si está cumpliendo una promesa de campaña, que si no se está cumpliendo una promesa de campaña, pero en lo sustantivo es una ley presupuestal de continuismo que continúa con el modelo que se ha seguido de la dictadura esta parte, ¿no? Con un presidente que viene del palo, ¿no? Claro, bueno, tenemos ahí puesto en el Ministerio de Economía y Finanzas a un representante del Fondo Monetario Internacional. Y en un montón de lugares del gobierno que tienen que ver con la economía, también tenemos puestos a trabajadores del Fondo Monetario Internacional. Ustedes se comunican, como siempre, al 099-326-381, también a los teléfonos fijos 2903-0302 y 04. ¡Viva los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa. Seguimos con Federico Basalo en este panorama que analizabas del presupuesto para la educación dentro del proyecto de país que implica el presupuesto en general, Federico. Bueno, el Frente Diana Maidanic nos imaginamos que tiene su propia visión, compartirá muchos aspectos o no de la visión conjunta de cada uno de los gremios, ¿no? Universidad, secundaria, UTU, pero ¿cómo entienden que se debe transitar, ¿no? Esta etapa entonces de reclamar mejor presupuesto, porque bueno, ya es como una liturgia que en cada periodo de gobierno, cuando se discute el presupuesto, se movilizan desde los medios masivos, digamos, se trabaja sobre la opinión pública diciendo que las medidas gremiales hacen perder clases, todo lo que sabemos, ¿no? ¿Cómo entienden ustedes que se debe llevar adelante esta etapa? Sí, en primer lugar yo creo, sin descartar ninguna medida y teniendo en el horizonte un reclamo que es histórico, que es ese, bueno, de la necesidad de invertir en educación y de la necesidad de alcanzar como mínimo el 6% para NEP y UDELAR y el 1% para la investigación. A partir de ahí no descartar ninguna medida de lucha. Y en relación a esto, precisamente a la movilización, nosotros venimos de, si vos te pones a pensar, el último pedido, la última ley presupuestal nos agarró en pandemia. Claro. Entonces, ¿cómo afectó 2020 esto a la proyección al pasado que nos podemos hacer los estudiantes de hoy? Bueno, no, tenemos que irnos a 2015, claro, para tener un ejemplo de una lucha presupuestal fuera de esa normalidad que fue la pandemia, que desmovilizó, bueno, eso fue la normalidad, digamos. Uh-huh. Entonces, un proceso que también mermó la capacidad de movilización, claro, de los gremios, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se ha reconstruido un poco se han reconstruido los gremios en varios subsistemas, bueno, en concreto la FEU, en concreto también a secundaria, y también el intento de la reconstrucción de la CEU de UTU, que también tiene un montón de dificultades para funcionar. Si uno se va también al CEIPA, encuentra lo mismo, encuentra grandes niveles de movilización. Y bueno, contra eso creo que es contra lo que hay que luchar también. Bueno, arrancar a prender los motores, que esta lucha presupuestal nos sirva no solo para arrancarle al gobierno algo más de presupuesto, sino también para reconstruir los niveles de movilización, si se quiere prepandemia, que tampoco eran los ideales, pero apuntar hacia un movimiento estudiantil más grande, más numeroso, de masa, que tenga también en su horizonte la transformación de la realidad, no solo con lo que tiene que ver con presupuesto, sino más allá del presupuesto, ¿no? En planteos que tengan que ver con la sociedad toda. A esta altura, en 2015 y previo, y antes ya se había decretado la esencialidad en la educación. Claro, o sea, si uno piensa, del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, el tercero del Frente Amplio, claro. Exacto. Si uno piensa, aquella ley presupuestal, la lucha inició antes, inició previo a que el proyecto de ley se presentara al Parlamento. Claro. Hoy tenemos a todos los gremios de la educación y los sindicatos de la educación también declarados en conflicto. Eso es un paso, pero no tenemos aquellos niveles de movilización. Sí, porque te acordás que aquello hubo una marcha grandísima, ¿no? Sí. Incluso después del veto, decenas de miles estuvieron. Bueno, ¿cómo se construyen entonces esos niveles de movilización? Bueno, construir esos niveles de movilización, apuntar hacia esos niveles de movilización, bueno, concentraciones, paros, ocupaciones, bueno, ¿qué hemos tenido hasta ahora? No es prácticamente incomparable con lo que ocurrió en 2015. ¿Pero para qué? Uno se puede preguntar, bueno, para arrancar del gobierno algo más de presupuesto para la enseñanza pública, que es tan necesaria y que si no es ahora, en un futuro se va a tener que invertir muchísimo más por esto que decíamos hoy. Bueno, edificios que se caen, se van a seguir cayendo y hay que volcar más plata sobre eso, obviamente. Una educación que se deteriora, no se está deteriorando en 10 años, se está deteriorando día a día, y es la educación de nuestros jóvenes que hoy van a recibir y que mañana van a tener que salir al mercado laboral a ser personas adultas, digamos, y que van a tener esta educación que no es de calidad. Entonces todos esos temas se mezclan en lo que es la lucha presupuestal y esta lucha presupuestal en concreto que nos presenta números que son alarmantes en relación a quinquenios anteriores también. Sí, uno se imagina que también como en otros temas, ¿no? El desafío es llegar también a sensibilizar a la opinión pública en general y bueno, que eso se transforme en una forma de presión también hacia el gobierno. De esas realidades concretas que vos mencionabas, a veces lo edilicio es como más fácil de mostrar, ¿no? Esto de los problemas de goteras. Ahora hemos visto videos muy ingeniosos que hacen gremios de secundaria, de distintos buenísimo. Liceos de estudiantes, ese tipo de cosas, pero todo lo demás, el tema becas, porque también aparecen los razonamientos de decir, bueno, la universidad se le da plata, en el caso de la universidad, ¿no? Pero pasa que no se administra bien, que no se utiliza como se debería utilizar, ¿qué aporta la universidad, ¿no? a la realidad, a la vida concreta de la gente? O sea, implica toda una ofensiva, bueno, por el lado del magisterio, de los profesores de secundaria, de realmente mostrar qué cosas están en juego con esto del presupuesto, ¿no? Sí, ahí también lo que vos decís, ¿no? El desafío de poner en valor la enseñanza pública, la universidad. Siempre se ha manejado un dato, bueno, la universidad produce el 80% de la investigación científica de este país. Y forma y representa también en torno a un 80% de la educación terciaria en este país. Bueno, ahí hay un valor de la universidad cada vez más. Obreras, hijos de trabajadoras y trabajadores, primera generación de estudiantes universitarios accede a la educación terciaria, accede a la universidad. Ahí hay otra forma de poner en valor a la universidad. Una universidad que con las carencias presupuestales que ha acumulado a lo largo de los quinquenios, prácticamente te diría que trabaja a pulmón. Incluso una universidad, como dijimos hoy, cuyos docentes cobran salarios que están por debajo de la línea de pobreza. Bueno, ¿cómo se puede trabajar y ser docente en la universidad si no es por una profunda vocación? Claro. A la docencia. Entonces, hay que decir que la universidad hoy funciona y funciona prácticamente por el esfuerzo de quienes construyen la universidad día a día. Y hay que decir también todo lo que ha hecho la universidad por este país, ¿no? Y podemos ir al ejemplo de lo que ha sido la pandemia. Uh-huh. Y cómo ha aportado la universidad en ese sentido. Imagínense si la universidad tuviera es el presupuesto que se merece, el presupuesto que pide, que para este quinquenio el pedido presupuestal incremental, bueno, la universidad pide una inversión del 52%. ¿El gobierno sabe cuánto le dio? Bueno, le dio un 1,8 de ese 52% que pedía. Esto representa el porcentaje de satisfacción del pedido más bajo de por lo menos los últimos tres quinquenios. Es un porcentaje de satisfacción del 3,5% de lo que la universidad pide. O sea, el Poder Ejecutivo satisface el pedido de la UDELAR en un 3,5%. Si uno va a lo que fue el 2010, en esa oportunidad el Poder Ejecutivo lo hizo en un porcentaje del 43%. Si uno va a lo que fue el 2015, el Poder Ejecutivo satisfajo el pedido de la universidad en un 19%. Si uno va al 2020, el Poder Ejecutivo, voy a ser reiterativo, satisfajo el pedido de la universidad en un 21%. Hoy ese índice de satisfacción es de un 3,5%. De ese 52% que pide la universidad, el Poder Ejecutivo le da un 1,8, que es esto que medido en grado de satisfacción sería un 3,5. Es realmente un presupuesto insuficiente, que si uno hace esta comparativa ve cómo ve lo alarmante de estos números. Bueno, tenemos que se va a invertir, que se le dan 0 pesos a infraestructura. Tenemos que se le dan 0 pesos al desarrollo de la universidad en el interior. Ahí hay otro aspecto para destacar en lo que ha aportado la universidad al país, ¿no? El desarrollo incluso de localidades, de centros de estudio que han movilizado... Los centros regionales. Los centros regionales, claro, que han movilizado y le han dado un valor a algunas ciudades del interior. Uh-huh. Bueno, 0 pesos en este presupuesto nacional para el desarrollo del interior. Dijimos hoy que un 28% de lo que se pide para beca, que falta con lo otro restante. Uh-huh. ¿Qué son? No es un número, son estudiantes que no van a tener su beca y por no tener su beca no van a poder estudiar. Claro. Y por no poder estudiar no van a poder aportar al país en lo que sea que se hayan querido formar, y claro, no van a poder. Bueno, ¿qué representa todo eso? ¿Qué representa todo el no invertir en educación día a día para el futuro? Porque hoy se están formando en la educación pública decenas de miles de gurises que el día de mañana van a incorporarse al mercado laboral, que el día de mañana van a ser adultos. Bueno, el valor de la enseñanza pública para el desarrollo del país, para el desarrollo cultural, productivo, tecnológico, científico, en una perspectiva soberana, si se quiere, ¿no? Frente a las recetas, bueno, hoy decíamos, frente a las recetas del Fondo Monetario Internacional, frente a las recetas del Banco Mundial, ¿cómo se construye un país desde una perspectiva soberana con el cuidado de los recursos naturales, si no es desde una educación de calidad también? Federico, y el tema también, obviamente, independientemente de la universidad, esta necesidad hasta de un liceo en La Teja. Ahora nos está escribiendo Roque, que dice que es padre de un alumno del Liceo 38, recordándonos que el 27 a las 11:30 de la mañana está la segunda marcha por La Teja, que se moviliza por un liceo de bachillerato. O sea, ya no estamos hablando solo de las goteras, ya no estamos hablando de la necesidad de la construcción. De construir liceos, que claro. el pedido, o sea, la ley de presupuesto nacional no prevé ningún liceo para construirse, ninguno. El de La Teja tampoco. Sí, sí. Bueno, ahí el valor de la movilización. Bueno, ¿por qué se movilizan los vecinos en La Teja? Para tener un liceo, para que los estudiantes, las y los jóvenes de La Teja puedan ir a ese liceo a estudiar. Y también, ¿qué hace ese liceo en La Teja? Bueno, va a mejorar la relación entre el número de docentes, claro, el número de estudiantes, que hoy se ve la masividad en los uh-huh. liceos de ahí, aledaños, digamos. Realmente la inversión que prevé este presupuesto en educación, y lo vuelvo a repetir, va en descenso en relación al PBI, y lo tenemos que ver con esa mirada y con esa gravedad. Hoy los niveles de movilización son estos. Bueno, tenemos que hacer todo lo posible para que los niveles de movilización estén acordes a lo que se nos está uh-huh. dando. Claro. Federico, queremos aprovechar para preguntarte de otro tema, porque bueno, a nivel de la FEU y el Frente Estudiantil Diana Maidanic, además del tema presupuestal, se van manejando otras realidades que involucran a los estudiantes, han estado en un papel muy activo, por ejemplo, en la solidaridad con Palestina. Pero el otro día, conversando con un integrante de la mesa de la FEU, le preguntábamos también por algo que se ha manejado menos, que es esto de una delegación, y lo hablamos con ADUR también, una delegación de la universidad que fue, o por lo menos una invitación que hubo desde, nos decían desde ADUR, el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Cancillería equivaldría, para hacer un viaje a Estados Unidos, invitado por el gobierno entonces, supuestamente a visitar universidades, centros educativos. El gremio de los docentes, ADUR, resolvió rechazar ese viaje, ¿no? Uh-huh. Y sabemos que la FEU hubo una decisión de participar, es decir, que en el orden estudiantil la FEU apoyaba hacer participar de ese viaje. Sabemos que hubo alguna discusión, en fin, ¿qué visión tiene el Frente Estudiantil Diana Majdanek del tema? Bueno, el tema de ese viaje nosotros lo hemos rechazado sistemáticamente. Uh-huh. en los distintos consejos federales que hemos tenido. Y ahí, bueno, a través de la inserción que tenemos en nuestro centro, particularmente en el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación. Y bueno, como Frente Estudiantil también pusimos el tema sobre la mesa a partir de un artículo que escribimos en la revista Apuntando, que bueno, que vamos a reeditar. Uh-huh. En octubre, así que ya le digo, le traslado a la audiencia eso. En octubre va a haber una nueva edición de Apuntando. ¿Cómo hoy, se procesó la decisión esta a nivel de FEU? Bueno, de participar del viaje. Ese es todo un tema interesante. Nosotros trasladamos nuestro rechazo en el Consejo Federal. Lo cierto es que el Consejo Federal nunca decide participar o no participar. Mm. Si uno va al estatuto de la federación, uno ve que en la FEU existen tres órganos que son resolutivos, ¿no? La convención, el órgano máximo de resolución, el Consejo Federal y la mesa de la FEU. Uh-huh. Nosotros interpretamos que en tanto no es una decisión de convención, no es una decisión del Consejo Federal, la responsabilidad hoy está de ir al viaje, que esto está ocurriendo, está sobre la mesa de la Federación, uh-huh. sobre la mesa de la FEU. Ahí se procesó la decisión porque no se puede procesar en otro lado. Uh-huh. Hoy hay una delegación de la FEU. Ya se está haciendo el viaje. Es en el marco, como vos decías, de una invitación del Departamento de Estado, en el marco de un programa que tiene unos cuantos años, que se inaugura en 1940, y uno de sus objetivos en realidad es favorecer el intercambio para favorecer la seguridad nacional. Ahí se mezcla, ¿no? Cultura y esto que es el poder blando, ¿no? Cómo ha variado la intervención en América Latina y cómo ha sido más seductora en lo que tiene que ver con el intercambio, claro, académico, entre comillas. Y así es como se presenta, pero en realidad es la aceptación de una invitación de la Embajada de los Estados Unidos y del Departamento de Estado. De un gobierno también, ¿no? Porque el Departamento de Estado es integrante del Ejecutivo, claro, de este gobierno de Trump, que la FEU caracterizó hace unos meses como un gobierno peligroso para los intereses del sur global, digamos. Uh-huh. Cuyo nivel de injerencia iba a verse en aumento. Bueno, ¿cómo es posible que hoy la FEU esté aceptando esta invitación y esté participando de este programa? Uh-huh. Hay muchas cosas que nosotros nos preguntamos. No hubo, y bueno, posibilidad de rediscutir esto a nivel del Consejo Federal, entonces. Nosotros sistemáticamente desde el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación tratamos de poner el tema en el orden del día para poder discutirlo, pero no se llegó. Cinco centros sí querían discutirlo, dos centros votaban que no y otros dos centros se abstenían. Sin embargo, la mesa también hacía una interpretación de que se trataba de una reconsideración, entonces de que se precisaban mayorías especiales para que ingresara el punto al orden del día. Pero si uno va, no puede decir tampoco que el Consejo Federal no quería discutirlo, porque tiene que, claro, cinco centros sí querían discutirlo frente a dos que no. Hay toda una discusión que tiene dos aspectos, ¿no? La forma, pero lo que más se entiende es a veces lo político. Estamos hablando de una FEU que históricamente se ha caracterizado como antiimperialista, que ha participado de grandes movilizaciones cuando venían los presidentes de Estados Unidos al Uruguay. ¿Hubo alguna argumentación desde la mesa de defensa, digamos, de esa decisión de participar? No, nadie se pone el muerto al hombro, digamos. Claro. La vez pasada yo también escuchaba la entrevista que le hacían a un representante de la mesa. Uh-huh. Y bueno, las respuestas cortas, o sea, nadie se pone este tema al hombro. Porque claro, representa una contradicción gigantesca para la federación, que no se quiere asumir, como no se asumió la posibilidad de rechazar el viaje. Claro. Como si Adur lo hizo, como uh-huh. si los docentes lo hizo. Entonces hoy estamos quedando en una posición frente a los demás gremios, que es vergonzosa, ¿no? Que cómo vamos a ir a la OCLAE. El Departamento de Estado, la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes. El Departamento de Estado es el que sistemáticamente vota el bloqueo. Bueno, ¿cómo vamos a ir? ¿Con qué cara vamos a ir a la OCLAE? Que ahora está desplegando Estados Unidos estas naves amenazando a Venezuela, por ejemplo. Claro, la injerencia norteamericana. El apoyo a Israel. Claro, la injerencia norteamericana sigue patente hoy por hoy. Tenemos también, yo pensaba, se reunirán con Rubio, que es el titular del Departamento de Estado. Bueno, no se pueden reunir con Rubio porque está en Israel en estos momentos hasta el 18 de septiembre. Sí. Pero ¿De qué palo son? Para ver de qué palo además son. Están persiguiendo estudiantes universitarios, ¿no? Ese es otro tema. O sea, se pueden abrir muchísimas puntas para discutir y para ver cómo esta decisión de participar era inconveniente. Bueno, se dice que es una victoria porque participan los órdenes. ¿Verdaderamente estamos participando los órdenes y no pudimos discutirlo a la interna de la federación? Claro. Ahí podemos abrir el tema en muchas preguntas, en muchas aristas. Pero bueno, nosotros como Frente Estudiantil Antiimperialista seguimos, antiimperialista no, Diana Maidanic, seguimos reivindicando el antiimperialismo. Claro. Que es una bandera histórica que vamos a seguir levantando. Va a ser un debate interesante para seguir eso. Bueno, finalmente para hoy entonces, 6 de la tarde, frente al Ministerio, ¿recordad? ¿Hay algún detalle de cómo va a ser la actividad de hoy, la movilización? Bueno, es una concentración frente al Ministerio de Economía y Finanzas, uh-huh. como bien decías, a las 6 de la tarde, nos vemos ahí. Y también recordar que el jueves 18 a las 10 de la mañana nos vamos a estar encontrando en la 1 de mayo. Jueves 18, 10 de la mañana. Exacto. Temprano. ¿Por qué? ¿Pero es por se va al Parlamento o algo? Hay una comparecencia así frente al Parlamento. Bien, bien. No tengo mayores detalles, pero bueno, ahí se plantea una concentración de a la Comisión de Presupuestos. De Presupuestos y Hacienda, sí. Lo estaremos recordando. Federico, gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Y sigue la revista a la venta apuntando. Entonces, ¿cómo se coordinan con ustedes? ¿Cómo se contactan? Bueno, nos pueden contactar por nuestras redes sociales. Ahí les respondemos también uh-huh. rápidamente. Y si quieren acceder a la revista en físico, nos contactan por ahí. O también se pueden venir por la radio de mañana, que hay algunas revistas apuntando de la edición pasada. Y en octubre les recordamos que estén atentos porque viene otra. La idea es que la revista sea bimensual de aquí en más. Bien, en las redes buscan Frente Diana Maidanic. Frente Diana Maidanic, sí. Muy bien. Gracias, Federico. Gracias a ustedes, muchas gracias. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa.